Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Son las 7 de la mañana, 49 minutos, 7 y 49 en Colombia, y le damos la bienvenida nuevamente a nuestros oyentes que se conectan a esta hora con Periodismo Público Radio a través de www.uniminutoradio.com/soacha y a través de periodismopublico.com. Los invitamos también a que descarguen la aplicación móvil con la señal, por supuesto, donde tendrán la señal en vivo y los contenidos de nuestra emisora en las tiendas de Android y Apple, Uniminuto Radio Soacha. Hoy 25 de agosto de 2016, amanecemos, bueno, un poquito de sol y anoche, por supuesto, lluvias poco moderadas, como llaman los meteorólogos. Y hoy hablamos de que en Soacha el cielo está parcialmente nublado, también en algunas partes del municipio, 12 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 11%, humedad 94% y viento a 5 kilómetros por hora. Hoy le damos también la bienvenida a nuestra compañera de trabajo, Angie Torres. Angie, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe Fula, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio, agradeciendo al Padre Celestial por un día más de vida. Pues hoy vamos a hablarles, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la información local, lo que está pasando en el municipio de Soacha, la información de Cundinamarca, también algo, por supuesto, de la capital del país y noticias nacionales, porque pues a esta hora, como muchos sabemos, pues hay bastante movida a nivel nacional por el tema de los acuerdos de paz en La Habana. 7:51, vamos entonces con los titulares de nuestro municipio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Ya son las 7:52 de la mañana y continuamos ahora con la información, con el panorama de nuestro municipio. Y hablamos inicialmente de los habitantes de Maipuré que denuncian engaños en el tema de servicios públicos, pues la deficiente prestación del servicio de agua y energía ha causado una grave problemática a los residentes de las tres urbanizaciones que componen la ciudadela con el subsidio Maipuré en Soacha. Los afectados aseguran no aguantar más y recibir evasivas por parte de las entidades encargadas. Así es, Felipe y oyentes, según la comunidad, a falta de acueducto, un año después de empezar la ocupación de los apartamentos, se estableció la empresa Acuacentro, que se encarga de suministrar el servicio. En principio se hizo por carrotanques y posteriormente, gracias a la gestión de la comunidad, se logró una conexión provisional del acueducto de Santa Ana. Sin embargo, esta sigue estando en función hasta el día de hoy. Pues Las motobombas que se encargan de suministrar el servicio a los apartamentos funcionan con energía para la comunidad. El problema empeoró desde que la entidad encargada de prestar el servicio está realizando cortes de luz varias veces pues, a la semana durante tiempos demasiado prolongados, dejando a los habitantes de Maiporé sin luz y sin agua durante días o horas. Desde la Dirección de Servicios Públicos del municipio de Soacha, en cabeza de Hugo Hurtado, se explicó que lo que preocupa es la prestación del servicio de energía asociado al tema del bombeo de agua. Por eso ya se ha requerido a Codensa en el día, pues, para poder explicar a la comunidad el porqué de los cortes de energía y asimismo solucionar la problemática. En referencia a la prestación del acueducto, el sistema implementado en la urbanización es el usado en la mayoría de los conjuntos residenciales de 5 pisos o más. En Maiporé hay calidad del agua, aunque se está suministrando en bloque a través de la empresa Santa Ana, pues detalló el funcionario. Para concluir, la comunidad hace hincapié en por qué sus redes de alcantarillado tienen tapas del acueducto de Bogotá si dicha empresa no presta el servicio ahí. Según aseguran, la empresa Acuacentro dice haber realizado la compra del acueducto de Bogotá y no obstante esta última negó cualquier clase de relación con la encargada del servicio en Maiporé. Está complicada entonces la situación en ese sector de Soacha, más exactamente en Maiporé. Complicada la situación para sus habitantes, por supuesto una problemática que se viene presentando hace mucho tiempo, y los invitamos también entonces a que ustedes como ciudadanos denuncien y comenten por supuesto lo que está pasando en sus comunidades a través de nuestras redes sociales, Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público, y Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. Continuamos hablando un poco de denuncias, porque es que también hablamos ahora, así como lo dijimos ayer, de un abandono en el tema de la Casa de Justicia en Compartir. Ahora hablamos de los 12 años que lleva cerrado el Centro Médico del Corregimiento 1 de Soacha. Pues hace 12 años, recordemos que fue cerrado este centro de salud que atendía las necesidades y emergencias de los habitantes de este sector. La comunidad dice que el desplazamiento hasta la urbe para la atención médica y comprar medicinas resulta dificultoso, un motivo por el cual piden la reapertura de este espacio. Las razones que llevaron al cierre del centro médico se debieron a la falta de recursos de la administración municipal para el sostenimiento del mismo. Desde hace 12 años los habitantes del corregimiento 1 deben desplazarse hasta el centro de Soacha o Bogotá con el fin de recibir atención médica o para conseguir las medicinas requeridas. La gran dificultad para acceder a la salud de los habitantes del corregimiento 1 es el escaso transporte con el que cuentan para poder bajar a la ciudad, puesto que el primer bus que se dirige hasta el centro del municipio sale a partir de las 9 de la mañana y tarda alrededor de una hora. Uno de los problemas con los que conviven es que muchas veces por la tardanza del recorrido no alcanzan a ser atendidos en sus EPS o sus centros médicos pues, de confianza. Actualmente 2.600 familias residen en las 9 veredas del corregimiento 1 y la petición de sus líderes es la adecuación del centro médico, ya que las universidades El Bosque y Manuela Beltrán, desde sus facultades de medicina, se han mostrado interesadas en usar el punto para realizar las prácticas de los estudiantes. No obstante, el único requisito que piden a la comunidad es que las instalaciones sean las adecuadas para poder prestar el servicio a quienes lo necesiten. Es la información, por supuesto, de nuestro municipio de Soacha. Ya son las 7:57 de la mañana. Ahora hablamos de la invitación que está haciendo la policía del municipio, invitando, por supuesto, a donar alimentos para la población vulnerable en Soacha. Esto con la colaboración también de padres de familia, instituciones educativas, una fundación y parte de la comunidad. Hablamos exactamente de la Comuna 5 y la policía de este sector, que busca reunir donaciones para ser llevadas a familias de escasos recursos residentes en el barrio Florida Baja de la Comuna 6. Así es, a raíz de la creación de la Escuela de Seguridad de Padres en la Institución Educativa San Mateo, los patrulleros del Área de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía y los mismos padres de familia, pues decidieron promover una causa que tuviera como objetivo principal generar buen ejemplo a los estudiantes al tiempo que atendiera pues las necesidades de las comunidades más vulnerables de Soacha. Para poder dar cumplimiento a la causa atendiendo el llamado de la policía y los padres de familia, las instituciones educativas San Mateo y Mariscal Sucre empezaron a reunir con sus estudiantes alimentos no perecederos con el fin de armar mercados completos que respondan a las necesidades alimentarias de las familias vulnerables. Para llegar cada vez más a las familias es necesario el apoyo y compromiso de la comunidad, por eso se invitó a los habitantes de Soacha a hacerse partícipes de esta gran causa. Finalmente, para las personas interesadas en unirse a la causa y aportar a esta campaña solidaria, pues pueden dirigirse esta semana únicamente a la Institución Educativa San Mateo en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde con los integrantes del Consejo de Padres de Familia de la institución. Hay que tener en cuenta que solo se pueden donar alimentos no perecederos. Y finalmente hablamos de los honorarios de los ediles de Soacha que costarían 240 millones de pesos anuales. Pues estos ediles y los funcionarios de la administración municipal se hicieron presentes en una audiencia pública realizada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se abre el proyecto de ley que busca generar honorarios para los miembros de las juntas administradoras locales de todo el país. Una buena noticia, por supuesto, para todo el trabajo comunal. Pues efectivamente, el proyecto de ley que busca generar honorarios para los ediles del país ya fue aprobado tanto en comisión como en plenaria del Senado y acaba de tener el visto bueno en comisión de la Cámara de Representantes y falta la aprobación en plenaria de la misma Cámara para pasar a sanción presidencial y convertirse en ley de la República. Las bases que sustentan la iniciativa explican que las juntas administradoras locales, creadas a través del artículo 318 de la Constitución y como máximos representantes de la descentralización administrativa en los municipios, son importantes y su trabajo merece tener algún tipo de reconocimiento, ya que los ediles son personas que tienen que destinar parte de sus ingresos para poder realizar gestión hacia la comunidad. Algunos ediles presentes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes describieron los aportes que sus compañeros y ellos mismos hicieron durante el debate de aprobación. Pues finalmente falta estudiar desde el Senado de la República la posibilidad, además de dejar la responsabilidad a los municipios del pago de los honorarios de los ediles y analizar las fuentes de cofinanciación que permitan a cada ente territorial garantizar un recurso para los miembros de las juntas administradoras locales. Esta es la información de lo que pasa, por supuesto, a esta hora de la mañana, que es noticia en periodismopublico.com, nuestro portal aliado. Nosotros continuamos en Periodismo Público Radio, ahora hablando de lo que sucede a esta hora y algunos titulares de la prensa que hablan sobre la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Ocho de la mañana, un minuto, y hablamos ahora de Bogotá, y desde el Consejo de la Ciudad proponen zonas de convivencia para los habitantes de la calle. Pues según el concejal Horacio Serpa, son centros ubicados en el sur, occidente y centro de la ciudad. Así es, la propuesta es liderada por el concejal del Partido Liberal, Horacio Serpa, quien aseguró que se deben tomar medidas puntuales para reubicar a más de 10.000 habitantes de calles que pues hay en Bogotá. Estas zonas de convivencia estarían ubicadas en el sur, en el occidente y centro de la ciudad. Estas zonas o centros estarían bajo el cuidado de integración social, donde se les ofrecería alternativas de trabajo, formación y por supuesto pues contarían con especialistas en procesos de desintoxicación. Pues Horacio Serpa precisó que se les ofrecerá un sitio cómodo donde tendrán alimentación y tratamiento para que las personas lleguen por su propio albedrío. Otro de los objetivos que plantea esta propuesta es erradicar y desarticular las bandas de narcotráfico, y por eso Serpa considera que es importante seguir incrementando las acciones de seguridad en la capital. 8 y 2 de la mañana, continuamos con la información de la capital del país. Ahora hablamos de Bogotá, donde residen más de 364.000 personas víctimas del conflicto armado. Pues más de 24.000 personas también han sido atendidas por el distrito, según la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas. Efectivamente, según la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, hasta el momento se han reportado más de 639.000 víctimas del conflicto en Bogotá. Sin embargo, solo la mitad residen en la capital. Eso quiere decir pues que son más de 364.000 personas. En lo ocurrido de este año, el distrito ha atendido a más de 24.000 personas a través de centros locales de atención a víctimas víctimas y servicios especializados de la misma consejería, vinculando a estas personas en programas de salud, educación, trabajo, entre otros. Ángela Anzola, alta consejera para los derechos de las víctimas de Bogotá, explicó que más de 12.000 personas han recibido ayuda humanitaria, 3.000 han hecho parte del proceso de caracterización y otras 8.000 han sido atendidas por entidades distritales y nacionales. El Comité de Justicia Transicional aprobó el pasado 21 de julio el plan para la atención a la víctima de Bogotá, que incluye programas de formación académica, atención en centros de salud, alternativas de trabajo, entre otros, con una inversión mayor a los 1,6 billones de pesos para la atención de esta población. Bueno, pues es lo que está pasando también en la capital del país. Ahora vamos con lo que pasa a esta hora por los 116 municipios de Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ahora son las 8:04 y hablamos de Cundinamarca. Con el apoyo de Mintic, el departamento fortalece su seguridad digital, pues se llevará a cabo el taller de apropiación del modelo de seguridad digital y privada de la información. Pues más de 60 líderes en tecnologías de la información del departamento se capacitaron pues en el taller sobre el modelo de seguridad y privacidad de la información. Los representantes de las áreas de tecnología en la información provenientes de Madrid, la Mesa Sasaima, Tenjo, Cota, entre otros, asistieron a este espacio de capacitación para entidades públicas, en donde aprendieron estándares para permitir un Estado más participativo, transparente y eficiente en pro de blindar posibles ataques cibernéticos, así como un modelo y de seguridad y de privacidad que permite identificar infraestructuras críticas en las entidades que son la base de aplicación del concepto de seguridad digital. Los cundinamarqueses de tecnología en información se dieron cita en el auditorio principal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con la coordinación de la Secretaría de las TIC del departamento, la Dirección de Gobierno en Línea, a cuyo director, pues Diego Salas, le correspondió disertar sobre seguridad de la información. De acuerdo con lo expuesto por Salas, este modelo contribuye a incrementar la transparencia en la gestión pública, mejorar los procesos de intercambio de información, optimizar la gestión al interior de las entidades en las mejores prácticas para la construcción de una política de privacidad, entre otras cosas. Ahora continuamos hablando, por supuesto, de la información del departamento, y Cundinamarca invertirá 6.400 millones para fortalecer el sector cultural. Los 116 municipios recibirán apoyos en temas de formación cultural. La gobernación de Cundinamarca le apostará a la intervención y al mejoramiento de la infraestructura cultural y religiosa, a la promoción de la lectura y la recuperación de espacios culturales. La gerente del Instituto de Cultura y Turismo, Patricia Triviño Pérez, afirma que esta inversión busca potencializar el sector cultural del departamento, teniendo en cuenta que es una de las formas que se tienen para trabajar el posconflicto de una manera más armónica, generando escenarios de paz en los municipios. El departamento recibirá apoyo en temas patrimoniales y de formación. A su vez, la gobernación le apostará al fortalecimiento de 80 procesos de formación artística en las comunidades. Son las 8:07 a.m, es la información del departamento, del primer departamento del país. Y ahora hacemos una corta pausa aquí en Periodismo Público Radio, porque ya venimos también con toda la información nacional por lo que se mueve, por supuesto, también hablando de los acuerdos de paz en La Habana. 8:07 a.m, una corta pausa y ya regresamos con Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.

quien también dice que es un texto inmodificable, señalando que no podrá tener ningún tipo de cambios en el proceso de implementación. Y dijo además que pertenece también a sus antecesores y agradeció a exmandatarios como Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Dice él, todos la buscaron y abonaron el terreno para este gran logro. Pues hay un texto, por supuesto, completo que está en la página del Alto Comisionado para la Paz, en mesadeconversaciones.gob.co, para que usted también lea, oyente, estos acuerdos que se han logrado, lea el texto completo, por supuesto. Y si este lunes o martes que se prevé también que el Congreso le dé vía libre al plebiscito, pues se convocará, por supuesto, para que usted decida si sí o si no. Y aunque, bueno, aún todavía tampoco pues se conoce la pregunta, pero obviamente tiene que ver con apoyar o no este proceso de paz. Angie, oyentes, ahora también hablamos de el Chocó, y es que ya hay una buena noticia, por supuesto, porque finalizó este paro cívico. El gobierno y los organizadores llegaron a un acuerdo en los 10 puntos de la negociación. Dice, por supuesto, el documento que entregaron las comunidades del Chocó, encabezadas por el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad. Abro comillas, declaramos levantado el paro cívico indefinido que mantuvimos durante estos 8 días. Pues recordemos que este paro se había realizado desde el pasado 17 de agosto y, como lo dice el documento, ya 8 días. Finalmente se llegó a un acuerdo en los puntos álgidos de las conversaciones que tienen que ver con vías, territorio, salud, entre otros. Pues este documento dice que en los próximos días se convocará una asamblea popular de la mano de las autoridades de control con el fin de elegir a los integrantes que harán parte del colectivo de veeduría ciudadana. Esto para evitar que se incumpla lo acordado. Al finalizar, agradecen a organismos sociales y a los chocuanos por las manifestaciones y el apoyo firme a las peticiones que se le presentaron al gobierno. Es, por supuesto, toda la información nacional, y Angie tiene más noticias. Así es, Felipe, siguiendo con el hilo sobre los acuerdos de paz, a las 8:20 de la mañana traemos noticias sobre el plebiscito, pues que costará 350 millones de pesos. La Registraduría Nacional del Estado Civil acudirá a la figura de la urgencia que manifiesta para contratar con urgencia a la logística electoral. Pues según los estimados adelantados por la institución, pues se adelanta el plebiscito para refrendar los acuerdos de la paz en La Habana, y va a costar aproximadamente 350 millones de pesos. Los dineros se invertirán en talento humano, kits escolares y sistemas de comunicación. Pues según lo que han dicho, es que lo que se viene ahora es que apenas el presidente Juan Manuel Santos lleve los acuerdos al Congreso, se deberá pedir los recursos económicos al Ministerio de Hacienda y preparar el proceso electoral. Que bueno, también se debe destacar que todos los colombianos son aptos para votar en este plebiscito, es decir, pues que son a 34 millones los 800 mil ciudadanos que pueden votar. Bueno, Galindo con toda la Registraduría Nacional del Estado Civil, que acudirá a la figura contractual de urgencia que manifiesta para que la contratación sea más ágil y las elecciones se puedan adelantar el 2 de octubre, como prometió este miércoles el presidente Santos. De otro lado, el registrador informó que está esperando que le informen cuándo y dónde se concentrarán los guerrilleros para cedular los subversivos. Ellos definirán qué nombre eligen, dijo el funcionario, quien concluyó que la jornada electoral del plebiscito será ágil en conteo y entrega de resultados. Por otra parte. Sí, continúe, Angie. No, bueno, sí, siga, Felipe. 8:21 de la mañana y les traemos también noticias sobre el. Ya llegó nuestro director de Periodismo Público Radio. Pero continúe, Angie. Tranquila. El ex magistrado Pretel, que, bueno, el Senado lo suspendió y lo acusa de concusión. La Corte Suprema de Justicia investigará si lo considera y se juzgará al magistrado de la Corte Constitucional. Con una votación de 55 votos a favor y 5 en contra, la plenaria definió que el magistrado debe ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, y pues allá se enviarán las copias de todo el proceso que se adelantó tanto en la Comisión de Acusaciones como en el Senado. Pues luego de acusarlo del delito de concusión, el Senado también iniciará un juicio político para determinar si es digno del cargo como magistrado, pero mientras las dos instancias cursan en la Corte y el Congreso, según el senador Lescano, Pretel quedará suspendido del cargo. Bueno, eso es todo lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Y a las 8 y 22 de la mañana vinculamos a la mesa de trabajo a nuestro director de Periodismo Público Radio. Por supuesto, y yo lo vinculo a don Ariel también con una buena noticia, y es el ciclista, ¿no? Ya que a don Ariel también le gusta mucho el tema del deporte. El ciclista Darwin Atapuma, que defiende su liderato en la sexta etapa del día de hoy de la Vuelta a España. Imagínese eso, va liderando un colombiano. Daniel, muy buenos días. Sí, señor. Hola, Felipe, buenos días. A Angie, a todos nuestros oyentes, por supuesto, con las buenas noticias del país. También aquí en Periodismo Público Radio, originando desde los estudios de Uniminuto en el municipio de Soacha. Pues usted lo ha dicho, Felipe, todos estamos mirando hacia Nairo Quintana, hacia el colombiano Quintana, y también hacia el que siempre le quita las vueltas a Quintana, ¿no? Hacia Froome. Sí, señor. Pero mire que Darwin Atapuma, este señor es nariñense, ¿cierto? Es, no es de Pasto concretamente, es de una población del departamento de Nariño. Gran ciclista, y hoy es el líder de la Vuelta a España, como usted lo ha dicho. De Turreques. De Turreques, ¿cierto? Nariño. Sí, ayer tuvo algunos problemitas el ciclista colombiano, pero finalmente pues logró conservar la camisa roja de líder. Uno está acostumbrado a la amarilla, a la Giro de Italia, ¿cuál es? La rosada, ¿no? Y la camisa de España de líder ahora es roja. La roja y la Italia es la rosada y la de España es la roja. Sí, pues finalmente Atapuma logró la camiseta roja de líder tras concluir segundo en la cuarta etapa. Se mantuvo al frente de la clasificación general individual de la competencia, y por supuesto que este ciclista colombiano tiene una ventaja de 28 segundos con respecto a Alejandro Valverde, le lleva 32 a Chris Froome y 38 a Esteban Chávez y a Nairo Quintana. De todas formas, lo que hay que decir, oyentes, es que la Vuelta a España está comenzando hasta ahora. Recordemos que estas vueltas son largas. Difícilmente una persona que en las primeras 10 etapas es líder conserva el liderato hasta el final. Son más de 20 etapas. De manera pues que la situación para Atapuma no es nada fácil. Pues esperemos también las condiciones en que se va a correr la Vuelta a España, aunque se está corriendo. A ver si finalmente, bueno, si no es Atapuma, que sea otro colombiano, ¿no? Esperemos cómo están las fuerzas de Nairo, del mismo Esteban Chávez y de Froome, porque este señor corrió. Mejor dicho. Corrió Giro y se lo ganó, ¿cierto? El Giro. Y ahora ahí va el Tour, por el. ¿Señor? Tour de Francia. El Tour de Francia. Eso, corrió Tour. Y ahora, pues fijémonos que está por delante de Nairo en la clasificación general. Allí en la Vuelta a España. Eso que jugó Olímpicos, estuvo en los Olímpicos también. Sí, el señor sí, Froome. Ese señor yo no sé qué come, ole. Es inagotable él. Sí. Yo lo he visto flaquear, como decimos por ahí en el argot ciclístico, un par de veces apenas. El año pasado, oiga, no me acuerdo en cuál de las vueltas fue, que finalmente le tocó retirarse. Pero bueno, esperemos que nuestros ciclistas colombianos, los escarabajos, nos representen bien. Oiga, escuchándolos a ustedes dos y cambiando un poquito de tema, mejor retomando el tema de la locución presidencial y de la convocatoria con fecha ya definitiva para el plebiscito, pues el comandante del ejército se pronunció, ofreció total respaldo al presidente Juan Manuel Santos, el general Alberto Mejía. Reitero, es el comandante del ejército en Colombia, aseguró que las fuerzas militares y de policía están preparadas para asumir los nuevos retos en materia de seguridad nacional tras la firma de los acuerdos finales entre el gobierno y las FARC en La Habana. En una entrevista, el general dijo que los anuncios que se hicieron desde La Habana constituyen un momento histórico para el país en la búsqueda de la paz. Abro comillas, dijo el general Mejía. Los colombianos debemos sentir una gran esperanza de que esa marca llamada FARC se va a acabar y va a hacer tránsito a la legalidad, sostuvo. Esperemos que sea así, ¿cierto? Nos sorprendió el presidente, se define fecha. Oiga, pero ¿sabe qué me pareció, Angie y Felipe? Como muy encima del plebiscito, estamos prácticamente a un mes larguito, ¿no? Más o menos, bueno, han dado una fecha, ¿no? Como octubre, pero también septiembre. Venga, aquí la estoy buscando, cuál fue la fecha exacta que dio el presidente. A mí me parece, la verdad, muy encima, pero bueno, no es raro y no es secreto decir que finalmente se ha venido promoviendo el tema del sí y del no. Uribe por su lado, el 2 de octubre, Felipe, estamos hoy a cómo. Hoy es 25 de agosto, queda más de un mes. Un mes y otro poquitico. Un mes y dos semanitas más o menos. Sí, señor. Pues esperemos entonces finalmente cómo se comporta, cómo nos comportamos los colombianos, ¿no? En el plebiscito. Sí, señor, aunque ahorita ese 2 de octubre, a ver qué va a pasar finalmente. Ahorita falta, sí, señor, los debates en plenaria de Senado y Cámara para que le den vía libre al plebiscito. Pero lo más seguro es que sí se haga, ¿no? Sí, porque sí. Siempre sí, se ha visto sí. El apoyo. No, eso ahí no hay nada que hacer. Bueno, señores, cortica pausa porque venimos con el desarrollo de todos los temas locales, ¿no? Hay muchas noticias aquí. Mire, esta mañana, y esta mañana fue hace apenas 20 minutos, vi en uno de los canales nacionales, pues como ellos son tan escandalosos, ¿cierto? A ellos les mencionan muerto y parece que el olor los trajera. Ahí está. A Soacha, sí. Y los habitantes les encanta, les encanta. Ellos llaman, como hoy en día, por el tema este de los celulares, el Twitter, el Face, el chat, o simplemente una llamada. Y claro, los periodistas nacionales parecen son aves de rapiña y les mencionan muertos en Soacha y llegan, pero a una velocidad impresionante. Yo creo que si tuvieran avión, en serio, se vendrían en avión. Imagínense. Esta mañana, por ahí sobre las 7, un par de habitantes de la veredita iban caminando. Aquí detrás ustedes conocen la fábrica de estufas Continental, ¿cierto? Por ahí por esa entrada, un poquito de la veredita hacia allá. Por la veredita, sí. Vía Indumil. Y vieron un par de bolsas sospechosas al parecer. Son cuerpos, al parecer. Las autoridades no han confirmado. Ahí cayeron los medios y están ya transmitiendo. Tienen cámaras, sí. Satélite, de todos caen ahí. Ahí sí llegan, sí. Llamémoslos a un evento bonito a ver si llegan, ¿cierto? Llamémoslos a un evento bonito a ver si llegan. Pero ojalá la gente no sea tan amarillista, tan sensacionalista, deje de estarlo llamando, hombre, por esas cosas. Pues dejemos que las autoridades hagan su investigación y arrojará un boletín y un informe y se acabó. Pero ese es semejante escándalo que forman, ay Dios mío. 8:30, ya venimos con las noticias locales aquí en Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Los pictogramas son parte fundamental en la historia de nuestro municipio, pues los indígenas Zipas acostumbraban a realizar trazos en las superficies rocosas, para lo cual utilizaban pintura de origen natural, dando un tono de color rojo, negro y ocre. Estas piezas se pueden observar en sectores como Canoas, El Charquito, Vereda Panamá, Terreros, Fusungá, Alto del Cabra, Romeral, Aguazuque, El Vínculo, Alto de la Cruz y San Mateo, donde habitan integrantes del Cabildo Pijao, diosa Dulima de Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha.

Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 38 minutos en Colombia, 8:38. Angie, Felipe, hay noticias locales, hay noticias que nos interesan, de esas denuncias que vale la pena también hacer, porque tienen que ver con la falta de compromiso de la administración pública en cuanto a temas que tienen que ver con el desarrollo del municipio y más específicamente con la salud. Ustedes sí sabían, la verdad yo no, yo les digo, yo me contesté primero, ¿no? Felipe, Angie, que por allá en el corregimiento uno existió alguna vez un centro de salud, ¿sabían eso? No, no sé si no lo sabía. Oiga, mire, es increíble que las cosas, y aquí no estamos diciendo que es esta administración, pues resulta que en el corregimiento 1, aquí cuando arrancamos detrás de San Carlos hacia Panamá, ¿cierto? Panamá, Hungría, San Jorge, Alto del Cabra, toda la parte Romeral, rural. Toda la parte rural, exactamente hacia el páramo. Pues existió un centro de salud que lo cerraron hace 12 años. Imagínese esa edificación. Si ustedes tienen la posibilidad en estos momentos de entrar a internet, pues ahí en periodismopublico.com se puede observar las fotografías. Una edificación totalmente abandonada. Pero que si uno la remodela, sirve. Sirve. Hace más de 12 años fue cerrado por la administración de ese entonces. Hagamos cuentas, ¿cierto? 12 son 4, 3 periodos. Vean, hace 4, Nemocón, periodos. 4, Ernesto Martínez, van 8. Y antes de Martínez, ¿quién fue? El cura Ochoa. Pero el cura Ochoa, fue cuando en Soacha se presentó ese cambio de alcaldes tan seguidos. El cura Ochoa duró menos de 2 años. Estuvo Bello. Y antes de Bello estuvo, si no estoy mal, bueno, ahí sí me falló la memoria, Darío Cabra o Jorge Ramírez, uno de ellos dos. Sí, no me acuerdo. Pues yo creo que sí, de los Ramírez, ¿no? Sí. ¿Sabe qué me acuerda, don Ariel, la fotografía que estoy viendo al Hospital San Juan de Dios en Bogotá? Abandonado, algo similar. ¿Cierto? Qué tristeza. A uno en este país invierten plata en donde no deben invertir y abandonan la salud. Cómplice el Estado, cómplice nosotros también, que permitimos que se roben la plata, que la inviertan en otro lado y que no la inviertan a la salud. El tema de las EPS, negocio redondito para ellos, para los privados. El Estado es cómplice de todo lo que pasa. Pues más de 12 años cerrado esta edificación donde existió alguna vez el centro de salud en el corregimiento 1, un centro médico que brindaba atención a los habitantes del sector rural que no tenían necesidad de desplazarse hasta el casco urbano, no tenían necesidad de ir a Bogotá ni bajar hasta Soacha, y mucho menos en las condiciones que lo hacen. Pues lo cierto es que ese centro de salud, por iniciativa de ediles del municipio y específicamente del corregimiento 1, quieren revivirlo, están haciendo gestión con algunas universidades. Me parece interesante con la del Bosque, con la Manuela Beltrán, Facultad de Medicina, para que los estudiantes van a hacer las prácticas allá. Sí, para que los estudiantes vengan, hagan sus prácticas y presten atención en salud. Pueda que no sea medicina especializada, pero finalmente se presta un buen servicio y que se pueda gestionar alguna droga, por lo menos la más baratica. Uno de los habitantes, de las habitantes de este sector, específicamente la vereda Alto del Cabra, habló sobre el tema, Angie. Sí, profe, habló Rosana González. Ella dice que es muy importante, recalca pues la importancia realmente de que se habilite otra vez este centro de salud allá en el Alto de la Cabra. Pues dicen, no, eso es algo que todo el mundo sabe, es que cuando se saca una cita médica, uno tiene que estar a las 6 de la mañana ya ahí encima para que lo atiendan a uno. Entonces ella dice que con que les habiliten allá el centro de salud, pues es muy fácil que los puedan atender y que puedan acceder a los medicamentos y rápidamente, ¿no? Ella dice también que se espera, ¿no? Pues porque, digamos, el transporte de ahí sale hasta las 9 de la mañana, entonces sería muy fácil pues acceder rápidamente al centro de salud de este sector. Para toda la comunidad es muy importante porque baja uno al municipio que para sacar una cita y que no, que tiene uno que estar a las 6 de la mañana mientras no hay carros o uno en qué ver, porque el bus baja a las 9, 10 de la mañana a Soacha. Pues muy bueno, porque ya no tocaría viajar al pueblo. Y ojalá que sea con que la gente, que los médicos que vengan a formularles, haya una droguería para sí mismo no estar bajando al pueblo a tener que comprar la droga. Por ejemplo, uno baja que el colectivo baja a las 8 y está bajando a las 9, 9 y cuarto, el primero. El otro baja a las 10 de la mañana. Muy bien, 8 de la mañana, 43 minutos. Ahí escuchamos a esta habitante de la vereda Alto del Cabra, finalmente reclamando que se haga algo para revivir ese centro de salud, ese centro médico. Una de las ediles del corregimiento 1, que es Olga Landines, ha venido también liderando el tema. Ha venido golpeando puertas, como lo decía Angie, en las universidades del Bosque, Manuela Beltrán, en la Facultad de Medicina, para que envíen médicos, estudiantes, hagan su año rural allí en este sector del Corregimiento 1. ¿Qué dijo Olga Landines, Angie? Justamente ella dice que en alianza con las universidades Manuela Beltrán y la del Bosque, y con la ayuda de otros ediles de esta vereda, pues están haciendo el proyecto para que se adecúen otra vez las instalaciones del antiguo centro médico y para que vuelvan a ponerse en marcha. Nuestro centro de salud se cerró hace 12 años debido a que el municipio no podía sostenerlo, y pues ahorita el proyecto de nosotros como líderes comunales y ayuda de la gobernación y de bastantes personajes que están interesados en colaborar con la salud de nuestro corregimiento, es de que se nos arregle las instalaciones y hablar con las universidades para que de medicina, para que los médicos de allí nos hagan el año rural en nuestro corregimiento. El primer transporte acá baja a las 9:30 al municipio de Soacha. Cuando ellos llegan allí, pues muchos no pueden ser atendidos, tienen que regresarse nuevamente. Este es uno de los problemas muy grandes, ¿sí? Teniendo ya nuestro centro en nuestro corregimiento, sería una ayuda muy, muy beneficiosa para ellos, puesto que acá hay mucho niño y adulto mayor, y ustedes ven acá el trayecto de vereda a vereda, porque pues el corregimiento, miren lo que llevamos recorriéndolo y no lo hemos terminado de recorrer. El centro de salud se encuentra en las instalaciones en la vereda Alto del Cabra, exactamente. De acá al pueblo son 1 hora, y pues hemos tenido contacto con la Universidad del Bosque y la Universidad Manuela Beltrán de Enfermería para ver cómo fuera posible de que los estudiantes de último año vengan a prestar sus servicios acá y sea de gran ayuda aquí para la comunidad. Bueno, ahí está la edil Olga Landines. Sí, oiga, Felipe, Angie, ¿notaron algo en el tono de voz de ella? Como agitada. Sí, estaba como corriendo. No, iba en un bus, entonces imagínese el estado de la vía, cómo le hace a uno como salta, ¿no? Porque la entrevista se hizo dentro del colectivo contratado para hacer el recorrido allí por el corregimiento 1, Alto del Cabra, bien arriba, ¿no? Queda ese corregimiento, ese centro de salud. Y mire, hay que decir que actualmente viven 2.600 familias en las 9 veredas del corregimiento 1. La petición, como hemos escuchado de sus líderes, de sus habitantes, de la comunidad, es la adecuación de este centro médico, ya que las universidades El Bosque y Manuela Beltrán, desde sus facultades de medicina, están dispuestas a colaborar. Ahora también va a depender del municipio, que dice la alcaldía, porque se requiere indudablemente un presupuesto para arreglar las instalaciones. Seguramente pues hay que invertirle platica, pero no están tan mal tampoco, pues están abandonadas, pero no pues son ruinas para decir que es que son irrecuperables. Lo cierto es que desde que haya voluntad se puede. Ahora, lo que dice la administración, y en eso también hay un poco de razón, es que más que recuperar el centro de salud es el mantenimiento, ¿no? Sostenerlo, sostener a médicos, sostener aparatos, en fin, toda la logística necesaria para que preste un buen servicio. La cosa no es nada fácil, y eso no sucede solamente aquí en el corregimiento 1 de Soacha, sino que es una constante a nivel nacional. En los municipios lejanos incluso no hay centros de salud, en las veredas, en el campo, en el sector rural. Imaginémonos nomás si en la ciudad, estando totalmente aquí donde decimos en el desarrollo, ¿cierto?, tenemos problemas, o si no, preguntémosle a alguien que haya tenido la necesidad de ir al Mario Gaitán o al cardiovascular a ver cómo le va. Sí, digamos a que, ver si los atienden rápido. Sí, don Ariel, también traigo a colación el tema de lo que estaba pasando en el Chocó, ¿no? Por eso reclamaban también una de las cosas en este pliego de peticiones. Los manifestantes que llevaron el paro durante 8 días era el tema de ese hospital que tienen allá, del hospital que realmente no les funciona, y pues un tema coyuntural allá en el Chocó es el de salud, que es bien complicado. Yo creo que sí, como lo dice don Ariel, en muchos municipios del país ese es un tema bien complicado. Infraestructura, sobre todo, la inversión tendría que ser en eso y en equipos médicos, porque ya nos decía, se cuenta con el apoyo de las universidades, pero también es necesario tener en cuenta que no solamente pues sería arreglar la infraestructura de este lugar, sino también una inversión en equipos médicos, que eso es bastante costoso, ¿no? Sí, señor, eso es, por eso muchas veces cierran. Claro que esa es la disculpa del Estado, ¿cierto? Que cierran los hospitales, los centros de salud, las clínicas, que por falta de presupuesto, pero mire el ejemplo de los Nubles, ¿cierto? Róbense la platica en esas grandes obras y verá que ahí sí no hay lío. Pero para invertir en la salud, muy, muy, pero muy complicado. Pero lo que decía hace un rato, también depende de nosotros, ¿no? Que no reclamamos, que no estamos activos ahí presentes, nos dejamos mangonear, como se dice popularmente, nos quedamos callados, no denunciamos, pero no somos constantes. Murmuramos en las calles, en las cafeterías, en los parques. Llega un medio y nos coloca el micrófono y hablamos, pero ahí nos quedamos, no actuamos. No actuamos. Sí, señor. Por eso pasa lo que pasa. El Congreso es responsable, ojo con eso. Mire, aquí falta tanta conciencia de qué es lo que hace un congresista y para qué se elige. Cuando hablo de congresista, hablo tanto de senadores como de representantes, ¿cierto? Ellos son los que aprueban las leyes, ellos son. ¿Quién aprobó la ley 100? El Senado de la República. ¿Quién aprobó la privatización de los servicios de salud a través de las EPS? El Senado de la República. Y vaya, Felipe y Angie, cuando hay campaña llega un senador aquí, pues, a echar un discurso lleno de mentiras, nos quitamos la camisa, gritamos, lo veneramos, hacemos de todo y mire lo que ellos nos hacen allá. Sí, eso es lo que hay que constante. Hacer. Hay que elegir bien, hay que elegir bien. Pero claro, nos dejamos vender por un plato de lentejas, viene el senador aquí con un discurso mentiroso, nos da un refrigerio, seguramente hasta nos facilita una volquetada de arena para nuestro barrio y ya, el gran senador, votamos. Y mire las bellezas que hacen. 8:50, cambiemos de tema, pero continuamos con noticias de Soacha. De esas noticias que nos gusta dar, Felipe. Generamos confianza, ¿cierto? Sí, señor, transmitiendo confianza, que es el eslogan de la emisora. Transmitimos confianza. Aquí todos los viernes traemos a la policía. Cada viernes se habla de un tema diferente. Hemos hablado de la labor con los líderes comunitarios. Hemos hablado de la mediación policial, de estas campañas de desarme que ellos lideran, de los operativos que hacen para recuperar justamente la confianza y la seguridad, de los golpes al microtráfico, en fin, muchísimos son los temas que giran alrededor de esta institución, de la policía. Pero ellos también hacen campañas para ayudar a la gente pobre y justamente por estos días, en alianza con padres de familia, y con docentes de las instituciones educativas San Mateo y Mariscal Sucre, pues la policía ha venido haciendo una campaña bien, pero bien interesante para reunir fondos y donar mercados, productos no perecederos, ropa, en fin, a las familias de escasos recursos del barrio Florida Baja en la Comuna 6. Es una bonita labor, reitero, en alianza con las instituciones educativas San Mateo y Mariscal Sucre, patrulleros del área de prevención y educación ciudadana de la policía son los que lideran la campaña. Angie, ¿quiénes hablaron frente a este bonito tema, a esta bonita campaña que lidera la policía? Profe, habló el patrullero a cargo pues de la intervención, Edwin Cubides, y él cuenta cómo a partir de la Escuela de Seguridad de Padres de la Institución Educativa de San Mateo, se le impartió a los estudiantes la idea de compartir y percibir las necesidades de los demás, y asimismo se buscó resaltar el buen nombre de este colegio que educa y forma jóvenes y niños con gran corazón. Pues nosotros somos los líderes de la Escuela de Seguridad de Padres que se creó en la institución de San Mateo. ¿Sí? Esta escuela está, los integrantes son padres de familia y pues entre tantas o las actividades que hemos venido realizando, pues se les propuso a ellos que en uno de los temas que tratamos, que siempre era bueno, pues darle el ejemplo a los hijos, a los muchachos, de que pues el compartir, de aprender cómo valorar lo que se tiene en casa. Entonces salió el tema de que pues sería bueno, o pues se les dio la idea de que pues nosotros como policiales en varias ocasiones hemos hecho eso, de ir a compartir de pronto desayunos con personas de la calle, con indigentes o con personas necesitadas en algunos momentos de nuestras vidas. Entonces que pues sería bueno llevar esa iniciativa de realizar esa actividad en compañía de ellos. Entonces pues inicialmente todo empezó como con un desayuno, un compartir con los muchachos, y seguido a eso pues salió la idea de lo de los mercados, que sería bueno pues dar unos mercados, unas ayudas a estas personas que quizás de pronto tienen necesidades. Entonces pues surgió la idea de que pues con todos los del colegio, la institución educativa San Mateo y con los de Mariscal Sucre, se realizará como una especie de recolección de estos elementos, de estos alimentos, para poder realizar una serie de mercados o poder organizar serie de mercados y llevárselos a un grupo de personas que pues lo necesitaran. Entonces de ahí surgió como la idea. Entonces pues la idea de esta actividad es dejar como esa enseñanza a los estudiantes de que es bueno, o a los hijos de los integrantes de la escuela, de los padres de familia, de que es bueno compartir, de que pues hay muchas necesidades afuera de nuestros hogares y que pues no crezcan como con esa mentalidad de que si yo tengo, entonces todo está bien, ¿no? Que hay gente que necesita y que nosotros también podemos contribuir y podemos colaborarle a todas esas personas. Entonces pues es como la idea. Y la otra idea pues también era levantar el nombre del colegio, ¿no? Pues porque pues más de conocimiento suyo de las diferentes situaciones que se han venido presentando en la institución, entonces pues han querido de pronto manchar como el nombre de que allá lo malo. Entonces pues con esta actividad también se busca levantar el nombre de la institución y de rescatar como lo bueno que también hay allí, ¿no? También hay personas ahí con corazón que pues desean colaborarle a muchas personas que lo necesitan. ¿Sabe Angie y Felipe que escuchando al patrullero Edwin Cuide, él es Edwin, ¿cierto? Angie, Edwin Cuide, sí. Escuchándolo, eso es lo que falta también en las instituciones, y no solamente en las instituciones, también desde las casas, sensibilizar a los muchachos. Hoy en día, cuando me refiero a muchachos, me refiero a niños y niñas, ¿no? Jóvenes, hombres y mujeres. Sensibilizarlos, hay que sensibilizarlos desde la casa, desde la escuela, desde los medios de comunicación, porque mire que por tanta cosa que vemos hoy es porque las nuevas generaciones piensan que la vida es fácil, ¿cierto? Que como ellos lo tienen todo, bueno, para el caso los que lo tienen, ¿no? Porque también hay muchos muchachos que definitivamente les falta tanto, pero para aquellos que los papás les dan todos, para aquellos que tienen su desayuno asegurado, su dormitorio, tienen sus necesidades básicas satisfechas, pues como que les parece que todo mundo vive así. Cuando llega una campaña como esta, liderada en este caso por el patrullero Edwin Cubides, hay una alianza con padres de familia y con los mismos docentes de las instituciones educativas y se les dice, oiga, mire que en este mismo sector aquí en Soacha, cerquita donde ustedes viven, hay niños con necesidades, hay niños que no pueden desayunar, hay niños que no se pueden poner una camisa, hay niños que no pueden asistir a la escuela. Y cuando comenzamos a analizar el tema de la sensibilización a los muchachos desde pequeñitos, desde niños, pues finalmente creo que se está haciendo una labor bien, pero bien interesante. Angie, creo que nos falta algo del patrullero, que él nos siga contando básicamente de qué se trata la campaña. Sí, profe, él invita a la comunidad a que se vincule a la actividad y participe, pues aportando alimentos de forma voluntaria a estas familias del barrio Florida Baja de la Comuna 6, que no disponen de recursos económicos suficientes para su subsistencia y felicidad. Finalmente, pues para las personas interesadas en unirse a la causa y aportar a esta campaña solidaria, se pueden dirigir esta semana únicamente a la institución educativa San Mateo, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con los integrantes del Consejo de Familia de la institución. Hay que tener en cuenta que solamente se pueden donar alimentos no perecederos. Pues escuchemos qué dijo Edwin. En estas actividades nos damos cuenta de que siempre es bueno dar un granito de arena y aportar un poco de nosotros para las personas que quizás de pronto por cuestiones de la vida no tienen el modo económico de tener una mejor calidad de vida, y pues obviamente estos niños que no cuentan con estos recursos económicos, o sus padres no cuentan con estos recursos económicos, pues la educación es muy escasa y la alimentación pues también empieza como a escasear. Entonces pues la invitación es para que la comunidad, ya sea en esta actividad o en todas las

Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue el sitio donde jugaban fútbol, donde primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? La que se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Esta es Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Si llevas un estilo de vida libre de contaminantes, te sentirás bien y tu planeta te lo agradecerá. Intente no imprimir, procure usar y distribuir los documentos en forma digital. Evite el uso de plásticos, acostúmbrese a usar bolsas de tela. No bote basura al suelo, siempre busque una caneca o guárdela en el bolsillo mientras llegue a su lugar de destino. Evite el uso de productos con aerosol, eso terminará destruyendo aún más la capa de ozono. Cuando la batería de su celular no funcione, no la bote a la basura, llévela al lugar destinado que tienen las autoridades. Inspiremos a otras personas a este compromiso. Reduce, recicla y reutiliza. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8, no, ya las 9, ¿no? 9:08 en Colombia, 9:08. Hay una campaña que desde la Alcaldía Municipal de Soacha y desde el programa Más Familias en Acción se está liderando, dirigida a madres, líderes y titulares del programa. Se está invitando a que participen de la jornada Viernes Verdes, donde se realizará la siembra de árboles y entre todos formar la franja verde de las familias en acción. Esta jornada, Angie Felipe, se va a realizar mañana viernes, justamente así se llama, ¿cierto? Las jornadas de los Viernes Verdes, pero esta vez, reitero, liderada por las madres líderes y titulares del programa Más Familias en Acción, aquí en el municipio de Soacha, ¿no? Viernes 26 de agosto es mañana, ¿verdad? Mañana, sí, señor. Mañana, Glorieta de Terreros frente al ICI. ¿Quién no conoce a ICI, cierto? ICI de Soacha, sí, señor. Al almacén ICI de Soacha. A partir de las 8 de la mañana, ahí está la invitación entonces a sembrar arbolitos. Viernes Verdes, me gusta, ¿cierto? Suena bien, Angie, Viernes Verdes. Claro, profe, todo lo que sea en pro del medio ambiente son muy buenas iniciativas, ¿no? Eso hay que acogerlo. Sí, mire, se realizará un primer encuentro con más de 1,000 mujeres que estarán sembrando árboles en la zona denominada La Alameda, Más Familias en Acción, allí donde ya mencionamos, frente a ICI, diagonal a ICI de Terreros, de manera pues que ahí está la invitación en la Glorieta de Terreros, 8 de la mañana, mañana viernes. Mujeres del programa Familias en Acción, entonces pendientes ahí pues para sembrar arbolitos. Este alcalde quiere impulsar el tema de una ciudad oxigenada, una ciudad con mucho verde por todo lado. Ojalá la gente los cuide, porque es que hay veces se siembra los árboles y uno va a los 8 días y están despedazados. ¿Despedazados o adivine qué? Llenas de panfletos. Llenas de panfletos. Y los desadaptados dueños de mascotas las llevan y los pobres arbolitos son los que pagan los platos rotos, ¿cierto? Pues ahí está. Ay, se ríe, Dios mío. Pero así es. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, así son las cosas. 9-10, Alianza Estratégica para el Desarrollo de la Zona Limítrofe de Soacha y Bogotá. Se reunieron los alcaldes de Soacha, Eleazar González Casas, con su homólogo de Ciudad Bolívar, de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, Eduardo Moreno. Observaron la zona limítrofe, hicieron algunos acuerdos, alguna alianza, para que esta zona limítrofe entre Bogotá y Soacha, específicamente entre Cazuca y Ciudad Bolívar, pues hombre, se le meta la mano también un poquito. No es secreto decir que haciendo un análisis del sector y las necesidades dadas a conocer por los habitantes, pues se observa mucha pobreza en estos sectores, mucho abandono estatal, mucha falta de presencia del Estado. La cosa no es fácil, por eso el alcalde municipal Eleazar González afirmó que junto a la alcaldía local de Ciudad Bolívar se trabajará en equipo para establecer convenios conjuntos que sean fuente de desarrollo en este sector y que del mismo modo mejoren la calidad de vida de los ciudadanos que habitan tanto en Ciudad Bolívar como en Altos de Cazuca, Angie. Sí, profe, pues precisamente el alcalde Eleazar dijo que mirando y observando el territorio y dialogando con la gente se ha proyectado alternativas con base al presupuesto que hay para coequipar en materia de seguridad, de situación vial e infraestructura educativa. Pues, ¿qué dijo entonces el primer mandatario de los soachunos frente a este encuentro con su homólogo de Ciudad Bolívar? Mirando la muy buena intención de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía de Soacha de trabajar mancomunadamente por nuestra zona fronteriza, estamos con el señor alcalde de Ciudad Bolívar el día de hoy mirando nuestro territorio, analizándolo, dialogando con la gente y tratando de plantear algunas alternativas que van de acuerdo a nuestra parte presupuestal y que vamos a generar la confianza pertinente para coequipar y poder establecer convenios conjuntos que desarrollen el sector, sobre todo en situación vial, en seguridad e infraestructura educativa que tanto adolece este sector respectivamente. Bueno, un poquito difícil el tema arriba en la loma, ¿cierto? Con ese viento. Y eso que la periodista que hizo la nota le tocó hasta meterse la grabadora en la manga del saco, pues ahí para evitar un poco el tema del viento. Pero bueno, ustedes entenderán que hay veces el trabajo en calle, en campo, no es fácil, ¿cierto? Por eso parecía que el alcalde fuera en un avión, a toda velocidad, el viento ahí. Pero bueno, ahí lo importante también es que se logren acuerdos de desarrollo para estos habitantes, para este sector. Claro, profe, que sea un trabajo mancomunado, ¿no? Porque ahí es tanto Bogotá como Soacha, en pro sí. De una misma comunidad. Así es, vean, por su parte el alcalde local Eduardo Moreno de Ciudad Bolívar señaló que inicia una alianza estratégica en donde se suman los esfuerzos de las alcaldías de Soacha y Ciudad Bolívar. Abro comillas, dijo, mejorar la calidad implica mejorar los accesos de la gente, construir vías donde sea necesario y generar el espacio público para niños y adultos. Cierro comillas. Ojalá, Angie, las cosas funcionen. Ojalá, sí señor. Bueno, ahí queda pues entonces resultados de este encuentro entre el alcalde del municipio de Soacha y el alcalde local de Ciudad Bolívar frente a temas estratégicos que generen desarrollo para estos dos sectores. Profe, le tengo una noticia así que nos informan hace unas pocas horas. Nos llegó que, bueno, en materia de deporte sí. De Soacha, ¿no? Carlos Mario Gutiérrez y Sebastián Valenzuela participarán en el segundo ranking pues clasificatorio de kickboxing para el Panamericano en Cancún, que se pues dará en México, en la modalidad Rules, 73 y 57 kilogramos. La competencia pues se desarrollará en la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador, del 25 al 28 de agosto. Gutiérrez y Valenzuela hacen parte de la Escuela de Deporte Contemporáneo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de nuestro querido municipio. Sí, Angie, pues mire, a propósito de esa noticia que nos trae Angie de última hora, pues el kickboxing es una disciplina que se ha venido imponiendo en Soacha. En el Instituto Municipal de Recreación y Deporte ya hace algunos añitos hay una persona que le encanta el tema del kickboxing por cosas de la vida y él comenzó a generar espacios a darle la posibilidad a los muchachos, a las personas, hombres y mujeres que quieran incursionar en esta disciplina. Y lo cierto es que ha venido impulsando y ya hay representantes de Soacha en eventos nacionales e internacionales relacionados con este deporte, con esta disciplina, con el kickboxing. Y mire que ya estamos hablando de participar en el clasificatorio para el Panamericano en Cancún, México. Nos alegra por los deportistas soachunos, Angie. Aquí hay mucho potencial, demasiado. Hay potencial, y yo creo que la palabra es esa, demasiado potencial. Lo que se requiere es apoyo, pero también hay que valorar el esfuerzo que se ha venido haciendo desde el instituto. En eso sí hay que reconocerlo, Angie. No en vano los deportistas soachunos han ganado en eventos de talla nacional e internacional, han representado muy bien al municipio. Mire lo que pasó, por ejemplo, con nuestro Sebastián Martínez en el caso ciclístico, en el Giro de Italia. Eso es producto del trabajo que se ha venido haciendo desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha. Nos alegra pues entonces que los soachunos en los diferentes deportes incursionen pues, y el caso de Carlos Mario Gutiérrez y Sebastián Valenzuela pues que participen en este clasificatorio de kickboxing para el Panamericano que se va a realizar en Cancún. Oiga, ¿cuándo se va a realizar ese Panamericano? ¿Tiene la fecha? El 27 de agosto. O sea, eso ya, eso es dentro de 2-3 días. Eso es entre, sí, dos días. 27, 28, o sea, finalmente viene siendo el fin de semana, ¿cierto? Sí, señor, del 25 al 28 de agosto, o sea, es decir, desde hoy. Desde hoy hasta el domingo. Qué bueno y nos alegra. Muy bien, noticias positivas, ¿cierto? Que vale la pena que nuestros oyentes... resaltar. Exactamente, vale la pena resaltar y que nuestros oyentes escuchen. 9.17, hay un tema un poco delicado en Soacha y tiene que ver, Felipe, Angie, oyentes, con la escombrera. Acordémonos que aquí en repetidas ocasiones, no solamente en Periodismo Público Radio, sino a través de periodismopublico.com, hemos venido denunciando una y otra y otra y otra vez el tema de los escombros, el mal manejo que se le da a los escombros y todo parte... incluso de los ciudadanos. Claro, la administración pública tiene una alta responsabilidad. La empresa de aseo tiene una alta responsabilidad en la disposición final de los escombros. Pero los ciudadanos mal lo hacen cuando le pagan a uno de estos, de estas personas que maneja el vehículo de tracción animal, mal conocida como zorra, ¿cierto? Zorra, sí, señor. Por evitar llamar a la empresa de aseo y pagar seguramente, porque después de, creo que es de un metro, no tengo el dato exacto, después de un metro cúbico hay que pagar, pero no hay que pagar mucho. Entonces, para evitar, simplemente le dan 5,000 pesitos al del vehículo de tracción animal. ¿Y sabe qué hace esa persona? Efectivamente recoge los escombros por ganarse los 5,000 o los 10,000 pesitos, pero a 2, 3, 4 cuadras, donde, a la primera zona verde o el primer separador que vea o el primer lote o el primer andén, ahí los bota y los arroja. Eso pasa, por ejemplo, Nariel, ahí en San Mateo, ¿no? En la parte, ahí cerca donde yo vivo, uy, en el, oiga, colegio campestre. Sí, total. Uy, sí, por y ese hay, lado es campeón. Ahí hay un letrero que dice prohibido arrojar escombros y botar basura. Y es lo primero que se ve ahí, un poco un montón de escombros. Tremendo. Mire, si usted quiere que boten basura, ¿sabe qué haga, Felipe? Ponga un aviso en el lote, no arrojar basuras, multa. Tantos salarios mínimos. Y ahí le llega toda la basura. Ahí le llega toda la basura. Eso es lo que pasa ahí en esa zona de Terreros, ahí por el ICI hacia el fondo, ¿cierto? También. En ese separador. Sí, y arriba donde usted dice por el colegio, ¿cómo se llama el colegio? Campestre. El colegio campestre. Vean. Y adivine quién vota. La misma gente es cómplice porque lo que estábamos mencionando, le paga 5,000 o 10,000 pesos por no pagar una tarifa de 20,000 o 30,000 pesos a aseo internacional, que es la empresa. Pero recordemos que hasta un metro cúbico es gratis, entonces no hay necesidad de pagar. Y si hay, se saca mucho escombro, pues finalmente tampoco es que hay que pagar mucho, pero ellos le dan una disposición final adecuada a ese escombro y no lo arrojan en cualquier sitio. Estéticamente se ve mal. Eso atenta incluso contra la seguridad de los ciudadanos, porque tras de los escombros vienen los ladrones, vienen los consumidores. Estéticamente muy mal se ve la ciudad. Entonces, ahí el tema también es que tantos años que se luchó para conseguir una escombrera municipal, un sitio donde se dispusieran adecuadamente estos escombros, y hace como 2 o 3 años, ahí sí no tengo el dato exacto, se consiguió el lote con bombos y platillos. ¿Hace 4 años ya? Perfecto. Sí, 2012. ¿Cómo pasa el tiempo, cierto? Hace 4 años, pero mire que no duró mucho, porque ¿cuántos años buscando la escombrera? hace 4 años aquí detrás de San Carlos, ¿cierto? Detrás de ese, se me olvidó el nombre de ese barrio que hay después de la urbanización San Carlos. Que es ¿San Humberto? No. No. Más allá, hacia Panamá, es el último barrio ya. Ahí detrás se consiguió un lote y ellos lo que proyectaron inicialmente es que entre 6 y 8 años había capacidad para botar los escombros. Pues la mala noticia es que el lote se llenó. Es decir, la escombrera municipal, Angie, logró su capacidad máxima. Ya no caen más escombros. ¿Qué vamos a hacer, Angie, entonces? Cumplió su ciclo. ¿Qué hacemos ahí? Pues, profe, de acuerdo con argumentos pues, de funcionarios y de la comunidad, la escombrera municipal habilitada en el año 2012 alcanzó su máxima capacidad y no puede recibir más desechos de construcción, pues la situación fue evaluada por un experto conocedor del tema. Precisamente Fernando González, contratista de obras civiles de Soacha, quien dice que es un tema bastante importante, pues según él tiene entendido, la escombrera El Vínculo, se llama El Vínculo, cumplió su ciclo. También él creía, ¿no?, que eso era solamente para recibir tierra, pero ahí se contienen más materiales de construcción como asfalto o concreto. Pues escuchemos qué dice este contratista de obras civiles y conocedor del tema frente a la mala noticia. Eso es una mala noticia para Soacha, que la escombrera ya haya alcanzado su tope, su capacidad máxima. Fernando González, aquí en Periodismo Público Radio. Mirándolo desde el tema, desde el punto de vista ambiental, pues tenemos una escombrera, la escombrera del vínculo, pero que en la práctica pues no se denominaría escombrera como tal, ya que ahí básicamente pues usted disponía únicamente lo que es tierra, ya nunca recibían un material que de pronto fuera con algo de asfalto o concreto, en fin, por cuestiones técnicas que ellos netamente manejaban, y es entendible ese tema. Pues él dice que es entendible, pero nosotros no entendemos porque el municipio no prevé eso. Es que eso hay que irlo mirando, claro. Si yo consigo un lote y veo que en 6 meses ya se me va a llenar, va a llegar a su capacidad máxima, pues es la responsabilidad también del municipio para que comience a mirar otras alternativas. Imagínense ustedes, si con escombrera vemos escombros, ¿qué será sin escombrera? Aquí en la vía Indumil, pasando la veredita, es otro de los sitios donde se arroja mucho escombro. Claro, estos amigos de las carretas aprovechan que no hay policía, que no hay autoridades, seguramente no habrá cámaras, o si hay cámaras también las autoridades se hacen los de la vista gorda, pero hay que estar pendiente. Eso tiene sanción, ¿no? Para eso existe un comparendo ambiental. Profe, aquí nomás, aquí al frente de la Universidad Cundinamarca hay un lote y ahí es el botadero total. Ay, sí, ese lote en el antiguo campo de la Madre Eloisa, al lado del Parque de las Flores, al frente de la UDEC. Al frente, sí, señor. Por la carrilera del tren, al pie del puente Alfonso López, sí, Pumarejo. Sí, señor. Y sí, desafortunadamente también, y lo que decimos, detrás de eso hay inseguridad, porque entonces tras de los escombros llegan los consumidores y detrás de los consumidores los delincuentes, y ahí vamos, ¿cierto? ¿Hay más audios de Fernando González? Sí, Fernando González pues dice que en Soacha debería haber una escombrera donde se le pague a cada funcionario por la recolección y el manejo eficiente de los residuos sólidos para que pues se cuente con un personal y las herramientas para hacer el manejo de estos componentes. Decías que en Soacha debería haber una escombrera en donde usted sí paga una disposición final, que entre otras cosas se estaba pagando últimamente 60.000 pesos por una disposición, es para que ellos hagan ese manejo del tema de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque usted es muy difícil a uno cuando lo mandan a hacer una demolición. Tener un personal para, digamos que a seleccionar el concreto, seleccionar la madera, porque pues saldría muy costoso. Ese trabajo debería hacerlo netamente pues las escombreras, en este caso una escombrera municipal, en donde uno paga la disposición y allá ellos hacen el manejo selectivo de los residuos sólidos, la madera, el concreto, y hay muchas partes del país en donde ya incluso ellos le están dando ese manejo técnico a esos residuos como el concreto y el asfalto. Pues ahí está el tema, la cosa es que ahora vendrá la reacción del municipio, qué va a pasar frente al tema de la escombrera, si hay espacio o no hay. La cosa es que estamos en Soacha en ese tema muy, pero muy quedados, y además también la administración pública, pues no la actual, desde la anterior no se ha previsto ese tema, ¿no, Angie? De acuerdo con información suministrada por funcionarios pues, de la administración municipal, dos espacios denominados como pentágonos fueron destinados para la prestación del servicio de depósito de escombros, de los cuales uno ya pues, cumplió su ciclo y ahora será habilitado el faltante para que la comunidad y entidades sigan disponiendo de los desechos de construcción en el municipio, profe. El otro tema también es el manejo ambiental que se le da, porque aquí en Soacha simplemente se arrojan los escombros y ya, como vengan. Pueden venir residuos tóxicos, contaminantes totalmente, tanto a la salud humana como al medio ambiente, y no hacemos absolutamente nada. Mire que Medellín es ejemplo. Hay gente que no le gusta, dice los paisas, se creen todo, lo hacen todo, pero las buenas cosas hay que tomarlas. Yo no soy paisa, yo soy boyacense, pero me le quito el sombrero a los paisas cuando ellos lideran procesos, lideran cosas, y en este tema de manejo de escombros y residuos sólidos, han liderado un proceso, lo están liderando, porque ellos finalmente lo que hacen es darle un tratamiento para evitar justamente la contaminación ambiental, porque es que, ojo, no es solamente arrojar residuos de ladrillo, de cemento, de lo que cuando yo tumbo mi pieza, ¿cierto?, o cuando la remodelo, es que detrás de esos escombros vienen muchos químicos contaminantes. Fíjese que hay veces se han presentado emergencias ambientales en esos sitios donde arrojan escombros porque la gente tras del escombro bota el resto. No hay conciencia en ese aspecto. Como no hay conciencia y tampoco hay, o sea, no hay conciencia ni de los ciudadanos ni de la administración pública, entonces finalmente cada uno termina haciendo lo que quiera y es cuando se nos presentan estos problemas. Hay sanciones, ¿no, Ariel? Hay multas, por supuesto. Sí. Comparendo ambiental que se empezó a regir, bueno, fue sancionado el 21 de noviembre de 2011 aquí en el municipio de Soacha, pero solo hasta un año después, ¿no? En el 2012 se empezó a hacer, aplicar ya, digamos que por parte de la policía el comparendo ambiental, por supuesto ahí va involucrado el tema de los escombros. Sí, sí, claro que sí, ahí van los escombros. Pero ¿sabe cuál es el problema, Felipe y oyentes? Que ese comparendo está hecho, claro, existe, está hecho y se quedó en el escritorio. Se les olvidó aplicarlo y como ya saben, además ¿sabe qué pasó al comienzo para que usted le dé risa? Porque me consta al comienzo, cuando anunciaron con bombos y platillos el tema del comparendo ambiental en Soacha, la policía entró con mucha fuerza a sancionar porque le dieron unas comparenderas. Pillaron, como se dice popularmente, pillaron a un par de estos dueños de vehículos de tracción animal arrojando escombros allá justamente donde usted se refiere, en la Comuna 5. Su cédula, no tenían cédula. Habitantes de calle, prácticamente, no tenían cédula, no tenían casa, no tenían bienes. Entonces le sacaron el comparendo y ¿sabe qué lo hicieron? En presencia de ellos lo rompieron y se acabó. No tenemos con qué pagar, ¿cómo los obligan a pagar? Entonces también hay que mirar el tema, un comparendo ambiental, ¿bajo qué fundamento, bajo qué argumentos? ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hacen las cosas si no se van a aplicar? Ese es el problema que tenemos. Es complicado. Eso no es un tema solamente de Soacha, ¿no? Es un tema de país. Sí, incluso hay una ley. Incluso hay la ley es 1259, si no estoy mal, del 19 de diciembre de 2008, hablando, por supuesto, de la instauración en todo el territorio nacional, la aplicación del comparendo ambiental. Pero, pues, sí. Ahí como que ha quedado en veremos, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, en Bogotá, en ciudades como Bogotá y Cali, ya hay muchas personas que sí las han multado, pero acá en Soacha, la verdad, como lo decía don Ariel, pues, poco, ¿no? Sí, ahora esperemos ahorita con el nuevo código de policía, que algunos no están de acuerdo. Yo, algunos apartes, he tenido la posibilidad de leerlo. Mire que valdría la pena, Felipe, nosotros como orientadores desde los medios de comunicación, sería bueno leer ese nuevo código de policía, porque lo que uno escucha es que es un código demasiado rígido, demasiado al estilo dictadura, ¿cierto? Hay unas cosas... Habría que mirar, pero mire, tristemente hay veces toca así. Ahora, ahí el peligro y lo que uno dice es, ojo con el abuso también de las autoridades, porque si se le da la facultad total a la policía, tras de que hay abusos así, pues imagínese con facultades abiertas. Pero también hay que reconocer que los ciudadanos finalmente en este país quieren hacer lo que se les dé la gana. Suena feo, pero es así. Y en un país tienen que haber normas, tiene que haber leyes, tiene que uno acoplarse a una sociedad. Y aquí cada uno queremos hacer lo que quiera. Entonces, eso tiene tanto de largo como de ancho que habría que analizarlo. No me atrevo a decir más porque no lo conozco a fondo. 9:30 a.m, nos fuimos, se nos fue el tiempo, señores. Profe. Señora. Antes de irnos. Señora, ¿qué nos... Angie nos tiene, está conectadita ahora, ¿no? Ahí, tiene su equipo de dotación y por le está fin. Llegando información a última hora. Tenía que actualizarme. Angie. Pues mire, profe, desde la administración municipal es muy importante el desarrollo de la primera infancia y el bienestar de las mujeres. Por ello, pues, se extiende la invitación a toda la población del municipio para que sean parte de la celebración del mes de la lactancia materna. Aunque, pues, el evento va a ser mañana 26 de agosto desde las 2 de la tarde en el Centro Comercial Prado Verde en el segundo piso, se comunica desde ahora para que las mamitas que deseen participar en este evento se inscriban desde ya en el centro comercial, en la oficina de administración. Esto es ubicado en la carrera 38, número 17-129 de Ciudad Verde. Eso es Prado Verde, Centro Comercial Prado Verde, sí, ¿cierto? Sí, señor. Es por el, se les recalca otra vez, celebración del mes de la lactancia materna, dirigida a madres gestantes y lactantes. ¿Sabe dónde queda ese centro comercial para información de todos? Donde funciona el Centro Colombo Americano, ahí en... De nuestros amigos. Nuestros amigos del Colombo, segundo piso de Prado Verde, ahí funciona el Centro Colombo Americano. Muy bien, Angie, ahí está esa invitación. Qué bueno que tenga información de primera mano. Felipe, que tenga feliz día. Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, don Ariel. Recuerden también nuestros oyentes que nos pueden escuchar en repetición por Uniminuto Radio Soacha a las 8 de la noche. Seguirnos en las redes sociales y descargar la aplicación móvil Uniminuto Radio Soacha. Muy bien, que tenga un feliz día, Angie, también. Feliz día para usted. Mañana nos vemos, ¿no? Sí, señor. Mañana, como siempre, muy, muy conectados acá desde temprano, informándoles a todos, teniéndoles lo mejor de la información. Profe Ariel, que tenga un excelente día, nuestro querido Máster Felipe Fula y a todos, pues, nuestros queridos oyentes. Sí, señores, son las 9:31. Que tengan un feliz día. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.